Hola, buenos días, muchas gracias por dar a conocer esta situación. Queríamos preguntarte de qué se trata, bueno, esto ya empezaba el año pasado, pero ¿de qué se trata aprender a enseñar? ¿Cuál es, cómo es que funciona? Bueno, las pruebas son pruebas estandarizadas que están habilitadas por la Ley Nacional de Educación de 2006, uh-huh. en las que se toma de una manera... A todos los alumnos de sexto grado y de último año del secundario. Este año se incorporó una prueba censal a los alumnos del cuarto año de los institutos terciarios. Son pruebas estandarizadas traídas desde empresas extranjeras. El año pasado era Pearson la empresa que estaba a cargo de estas pruebas. Y unas pruebas que nosotros rechazamos primero porque hay cuestiones pedagógicas y cuestiones políticas. Una cuestión pedagógica sería: no evaluamos a todos por igual, no evaluamos con multiple choice. En general, en Argentina no se evalúa de esa manera, sino que se evalúan procesos de aprendizaje, se consideran las condiciones en las que cada estudiante enseña, aprende, y aparte en las condiciones en las que enseñamos. Y por otro lado, no consideramos que una evaluación tomada por empresas extranjeras de los datos que se necesitan para mejorar la situación de la educación, sino que más bien una justificación y una culpabilización de los docentes, porque el Estado desde hace años se viene corriendo al financiamiento de la escuela pública. No tenemos un Estado nacional que se haga cargo de la educación, sino que la educación está provincializada, y a partir de eso no se puede tomar un evaluativo nacional cuando no se tiene en consideración las condiciones en las que estamos enseñando y la desinversión que hay del Estado. Claro. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal recortó un 3,5% el presupuesto para educación en 2017, y eso terminó afectando la construcción de escuelas, la construcción de jardines, los cargos que se crearon, el pago de los salarios docentes, todas cuestiones que tienen que ver con la calidad de la educación. María Elisa, también hay que tener en cuenta, y obviamente por eso también se están organizando, es que cómo juega también este operativo Aprender a Enseñar en un contexto donde se están, primero en un año donde no se abrieron las paritarias y donde hubo un conflicto, y hay un conflicto docente permanente, lo que también trae aparejado un 2018 bastante difícil para lo que es educación. Y sobre todo para, como vos decís, los intereses, digamos, que se leen que una empresa haga este tipo de encuestas, si se quiere, es justamente para prever cuál también va a ser el presupuesto de educación 2018. Sí, totalmente. El gobierno nacional no abrió la paritaria docente, se excusó. Hubo provincias que estuvieron en lucha durante meses y meses. Muchas provincias, hasta de las que podemos decir importantes, con grandes sistemas educativos, como la provincia de Buenos Aires, estuvimos un año con el sueldo congelado. Recién en agosto recibimos un aumento salarial, como el que, y ni siquiera era el que veníamos exigiendo. Y eso, todo eso tiene que ver con la con cómo está la situación de la escuela pública. Una prueba estandarizada no lo va a poder responder. El Estado Nacional quiere desconocer su obligación que tiene sobre la educación pública y quiere avanzar en reformas sin tener en cuenta lo más importante, que es la inversión en presupuesto. Ellos invierten millones y millones en servicios educativos que dan las empresas privadas. Claro. Sin ir más lejos, el director general de Cultura y Educación, o sea, el responsable de la educación en la provincia de Buenos Aires, nunca fue docente, nunca estudió en la escuela pública, y sí es un vendedor de servicios para las escuelas. O sea, millones de pesos del presupuesto van a esos servicios y no van a las necesidades reales, que somos los ricos. Quienes, los docentes, somos los que conocemos qué es lo que se necesita o no en las escuelas. Además, el año pasado, los datos que arrojaba y que obviamente le sirvieron a los medios hegemónicos que hacen todas las operetas para el gobierno, es que el operativo Aprender a Enseñar arrojaba que había chicos que les costaba leer, que no sabían leer, o esa era la interpretación de estas notas, y que también tenían graves errores en lo que es matemáticas. Pero están un Estado que ve eso, pero que también ve que están listos para trabajar a los 17 años, gratis. Sí, eso es lo que viene detrás de la reforma educativa, porque la reforma educativa viene de la mano de la reforma laboral, con lo que tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo, pero también tiene que ver con los contenidos y el recorte que quieren hacer sobre los contenidos y el rol docente. Claro. Porque los docentes somos promotores de la educación, somos los promotores del conocimiento, trabajamos con eso, sabemos cómo trabajar con eso. No somos aplicadores como quiere ser como nos llaman en estas pruebas, porque nosotros no aplicamos los contenidos mecánicamente. La reforma educativa que plantean es una reforma que tiene que ver con el recorte de los contenidos, con la adecuación de los contenidos a las necesidades de las empresas, a las necesidades más cerradas de la formación de mano de obra, y es así, los estudiantes pueden no saber, pero sí pueden salir a trabajar y recortarle aún más los contenidos. La reforma que se plantearon en Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue quitar medio año de estudios para que los estudiantes fueran a trabajar. Nosotros rechazamos eso. Sí, los estudiantes deben conocer cómo es el mundo del trabajo, pero tienen que tener la formación necesaria en las escuelas, cosa que no se puede dar, por ejemplo, con cursos superpoblados o con chicos que realmente el año pasado, cuando se tomaron las pruebas a aprender, había salido una estadística que la mitad de los chicos, de los niños, eran pobres. Entonces, no podemos igualar mediante una prueba lo que está, hay una desigualdad evidente en la sociedad. Si queremos igualar, lo que tienen que hacer es dar el presupuesto necesario, especialmente focalizado en las escuelas que tienen más necesidades, y también proveer de trabajo para todos los padres y condiciones para toda la sociedad. No hay una educación que se pueda salvar independientemente de las condiciones en la sociedad en que se da. Seguro. María Elisa, ¿cómo se están organizando justamente para contraatacar, si se quiere, este operativo Aprender a Enseñar, que viene, como decíamos, de la mano del ajuste macrista? Claro, mira, lo que estuvimos haciendo, distintas jornadas de difusión en Provincia de Buenos Aires, los UTEAs multicolores, varios vamos al paro, votado en asambleas y en plenarios de delegados, algunas otras seccionales como Berazategui, Quilmes y Bahía Blanca van a ir a una jornada de lucha que nos va a encontrar a todos movilizados, también van al paro en Chaco, en Neuquén y en Santa Cruz. Santa Cruz es una de las provincias que estuvo más castigada este año porque no llegaron a un acuerdo salarial que satisfaciera las necesidades de los compañeros, y en otros lugares como por ejemplo en Capital, la Demis, o en Rosario, AMSAFE Rosario, llaman a jornadas de lucha también y a difusión. Estamos peleando contra el operativo Aprender, para que no se realicen las escuelas, pero también contra la reforma laboral, previsional y educativa que plantea el gobierno de Macri. Seguramente. Bueno, María Elisa, te agradecemos este contacto, muchísimas gracias por la información, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por la difusión, un abrazo.